Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. En este momento pasamos a transmitir con la señal del Estado. El presidente Nicolás Maduro Moros, quien nos ha instruido a convocarlos y al mismo tiempo a transmitirle un mensaje a la comunidad nacional e internacional, de nuevo sobre las agresiones a Venezuela. En este capítulo de esta fase, que podemos decir que comenzó desde el año 2014 y con especial énfasis ha arreciado desde el año 2017, a partir de los distintos ataques, sean unos vía guerra económica, vía las medidas coercitivas unilaterales, vía la amenaza con el uso de la fuerza y vía, como han visto ustedes, por ejemplo, el ataque a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral a las afueras de Caracas, donde, bueno, se perdió buena parte de las herramientas tecnológicas con las cuales Venezuela lleva adelante sus procesos electorales, de ese sistema electoral que el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, definió como el sistema electoral mejor del mundo. Pero queríamos convocarlos, y hay algún material que queremos también prestarles, porque de nuevo, en los últimos días, estamos hablando desde el mes de febrero al mes de marzo, al día de ayer, se ha de nuevo desatado una táctica dentro del plan estratégico imperialista contra Venezuela, que es obvia, pero no por lo obvio vamos nosotros a dejar de explicarla, porque los medios de comunicación también hacen su trabajo, los medios de comunicación masivos, internacionales, el mainstream media, como lo llaman en inglés, y parecen restarle importancia a elementos que son notables. Se ha comenzado a hablar de nuevo de un bloqueo naval contra Venezuela. Saben ustedes que el bloqueo naval es reconocido por Naciones Unidas como una modalidad del uso de la fuerza. En sus resoluciones, en la misma Carta de Naciones Unidas, es un acto de guerra. Y sin embargo se plantea. Se plantea en la Oficina Oval, se plantea en el Departamento de Defensa, se plantea en el Departamento de Estado, se plantea con visitas, en visitas de presidentes de gobiernos latinoamericanos a los Estados Unidos. Y todo esto es parte también, como ustedes saben, particularmente durante la administración Trump, de la nueva vigencia de la doctrina Monroe, doctrina anacrónica, vetusta, caduca, de 1823, que le reservaba ante las amenazas de las ex metrópolis europeas de recuperar sus territorios y su control político y económico sobre nuestras tierras, después de haberlas devastado y explotado hasta más no poder, le reservaba o se reservaba el Congreso de los Estados Unidos y el Estado de los Estados Unidos el control sobre lo que ellos denominan el hemisferio occidental, que no sabemos por qué es este el hemisferio occidental. ¿Cuál es el otro hemisferio entonces, en realidad? Yo quisiera, este es el de contextualizar, el almirante que está al frente del Comando Sur, que como ustedes saben es el componente de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos destinado a las operaciones en nuestro continente, en nuestra América. Le preguntan, un periodista le pregunta, sobre el 30 de abril, el golpe de Estado que encabezó el señor Guaidó, el señor Leopoldo López, con militares, con armas, con municiones, Le preguntan, quiero volver al 30 de abril, le dice el periodista. Ese fue el día en que Juan Guaidó fue a la base militar en Caracas y llamó a los militares a levantarse y a derrocar al gobierno de Maduro. ¿Cómo estaban aquí en Southcom mientras veían lo que sucedía? Y dice Craig Foller, el almirante, nuestro papel es apoyar al gobierno de Estados Unidos, todos los esfuerzos del gobierno, y ha sido un esfuerzo del gobierno en su totalidad, con la presión económica, lo seguimos muy de cerca y compartimos lo que podíamos con nuestros socios. Y el periodista le dice, ¿sabía usted de antemano qué iba a ocurrir? Teníamos una idea de lo que creemos se desarrolla, y fuimos informados de cerca por el representante especial Elliot Abrams y el Departamento de Estado a medida que esto avanzaba. Es decir, el señor Foller reconoce que sabían ya que había una operación golpista en Venezuela. Traigo a colación esto porque ha sido en el Departamento de Defensa, ha sido en el Comando Sur donde se han desarrollado las últimas reuniones. Veíamos ayer al presidente del Brasil, señor Jair Bolsonaro, firmar acuerdos con el comandante del Comando Sur, con el señor Foller, acuerdos militares, y en la agenda de temas aparece Venezuela en primer lugar. ¿Y por qué Estados Unidos y Brasil, o Estados Unidos y Colombia, hace unos días que estuvo el presidente Duque, deben tener en su agenda militar a Venezuela? Eso es una pregunta que nosotros compartimos con ustedes y que aspiramos que ustedes, embajadores, embajadoras, encargados y encargadas de negocios, representantes del cuerpo diplomático, jefes de misión y de los organismos internacionales, transmitan a sus cancillerías. Fíjense ustedes, la insistencia en el uso del TIAR. Hace unos días hubo un taller, aquí está. Esto fue el día, en 4 y 5 de marzo, hace el viernes, el jueves, el miércoles, en las instalaciones de la OEA en Washington, un taller sobre cómo aplicar medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. Y es del grupo operacional del TIAR, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es un tratado militar, no es un tratado político, no es un tratado de coordinación política, es un tratado de asistencia militar en caso de ataque extrarregional. Ese tratado que lo han reactivado o activado por primera vez en realidad desde el año 2019, bueno, y fueron representantes de los gobiernos de América Latina que forman parte de este organismo y del llamado Grupo de Lima a recibir clases de cómo agredir a Venezuela, del señor Kemp, aquí está, Robert Kemp, Venezuelan Affairs Units, Department of State, del señor Mauricio Pastora, del Departamento del Tesoro, de un señor de inmigración de Canadá, de nuevo el señor Kemp. ¿A quién atacar? Caso de estudio, los CLAP. ¿A quién atacar? Caso de estudio, los CLAP. Es decir, van a insistir en atacar la alimentación de los venezolanos y las venezolanas. Y de nuevo el señor Kemp, el oro venezolano. Es muy grave. Por eso queríamos nosotros contextualizar algunos eventos que han ocurrido. Ustedes recuerdan, digamos, la estrategia del gobierno fake que el año pasado trataron de imponer en Venezuela, que fracasó por completo, en una crisis terminal cuando el señor Guaidó fue incapaz de ser reelegido como presidente de la Asamblea Nacional, le montan la gira internacional. Pero ¿cuál es el producto de esa gira? Las sanciones a Conviasa, a los 2.000 trabajadores de Conviasa, amenazándolos con perder sus puestos de trabajo, amenazándolos a las decenas de miles de usuarios de la línea aérea, queriendo poner en riesgo la línea aérea en sí misma. Las medidas coercitivas contra la empresa Rosneft Trading, la de Conviesa fue el 7 de febrero, la de Rosneft Trading fue el 18 de febrero. Fíjense cómo se va configurando. Y luego surgen estos voceros del Departamento de Estado a acentuar. Tenemos el video del señor Mauricio Claver Carones. Yo he estado diciendo por mucho tiempo de que las oportunidades van a ser limitadas. El elemento sorpresa para el presidente es muy importante. Sin embargo, lo dijo en el Estado de la Unión, la tiranía de Nicolás Maduro la vamos a aplastar y la vamos a eliminar. Por lo cual debería tener la inteligencia, francamente, para él buscar su salida física, su salida política y una transición democrática. Le prometo que el tiempo se le está acabando. Y para terminar, John Bolton, quien estuvo en el Consejo de Seguridad Nacional, dijo esta semana que la estrategia de la Casa Blanca hacia Venezuela era puro teatro y que no había nada concreto para lograr una salida de Nicolás Maduro. Desafortunadamente estoy obviamente en desacuerdo con el embajador Bolton en este punto. La estrategia sobre Venezuela ha sido la del presidente. Este presidente en los últimos 12 meses en su estrategia de presión máxima hacia Venezuela ha hecho más de lo que habían hecho dos administraciones en 20 años. Hemos llevado a cabo las sanciones más significantes sobre PDVSA, el Banco Central de Venezuela, Bandes, el bloqueo total que anunció el embajador Bolton en agosto, el 5 de agosto en Lima, durante la reunión que se llevó a cabo ahí, y obviamente ahora las acciones sobre Rosneft Trading y mucho más que viene. No es teatro, son acciones muy significantes, es la política del presidente y, como dijo el presidente en el Estado de Unión con el presidente interino Juan Guaidó, terminaremos con la tiranía de Nicolás Maduro, se la aplastará y se la destruirá. Mauricio Claver Carón, se le aplastará y se le destruirá. Lo que viene es peor a lo que hemos hecho. Dice otro vocero, apenas vamos por el 50% de la presión sobre Venezuela. Habría que preguntarle a algunos de los gobiernos aquí representados, son aliados de los Estados Unidos. Habría que preguntarle al gobierno de los Estados Unidos sobre qué base jurídica, legal, están actuando. Porque en esta carta, en la Carta de las Naciones Unidas, no está esa base jurídica. Al contrario, están violando la Carta de las Naciones Unidas desde su artículo 1 y 2 en adelante en todas sus partes, y lo hacen abiertamente, lo hacen en medios de comunicación. Vamos a continuar, por favor, el video del presidente de los Estados Unidos, es muy corto. See what happened to Venezuela, beautiful Venezuela. We're with Venezuela all the way and we're doing a lot and we have a lot planned. America stands with the suffering people of Venezuela and Cuba and Nicaragua. Ahí el señor Trump dice que está con el pueblo de Venezuela. Él siempre repite el mismo guión, que no tienen trabajo, que no tienen agua, que no tienen oxígeno, etc. Y luego dice, tenemos mucho planeado para Venezuela. ¿Esto fue qué día? Video de Trump el 3 de marzo. Veamos entonces el video de el presidente de los Estados Unidos con el subpresidente de Colombia en la oficina Oval. Adelante. También hablamos de Venezuela y Venezuela es un tema muy importante para nosotros. El trato que le están dando a los venezolanos es espantoso. No tienen trabajo, no tienen comida, no tienen absolutamente nada. Y de eso estamos hablando y es un tema de discusión muy importante para todos nosotros. Si me lo permite, señor presidente, quisiera agregar una cosa y es que es muy importante imponer sanciones más fuertes contra la dictadura en Venezuela. Se han quedado sin vacunas, han destruido el sistema de salud y este año tenemos que trabajar unidos para asegurar una transición política y democrática efectiva en ese país. El señor Duque interrumpe al presidente Trump para pedirle que aplique sanciones más duras contra el pueblo venezolano bajo falsos argumentos Él dice ahí que se ha destruido el sistema de salud. Vayan a los ambulatorios populares. Aquí está el embajador de la República de Cuba, que nos ayudó siempre Cuba a diseñar y a poder armar un sistema de salud de atención primaria. Vayan, vayan a los centros de diagnóstico integral. Si alguna dificultad hay en un CDI, es producto del bloqueo, de las sanciones. Si falta una pieza, un repuesto para un equipo de diagnóstico. Pero el sistema de salud de Venezuela, las vacunas, el esfuerzo que ha hecho Venezuela para poder satisfacer los lineamientos y las necesidades del pueblo de Venezuela en cuanto a la vacunación, aunque la afectaron en los años 2017-2018, gracias a las sanciones y con el apoyo de organismos multilaterales como la Organización Panamericana de la Salud, hoy en día está plenamente restaurado. Y sin embargo, fíjense, el señor Duque, claro, hay que distraer, porque en Colombia la situación está un poco compleja, ¿no? Hay colegas de ustedes, queridos embajadores, hay un colega de ustedes que es colombiano, embajador en Uruguay, que en su vivienda en Colombia, bueno, fue descubierto un laboratorio de procesamiento de cocaína. Y nadie dice nada del gobierno colombiano. La cantidad de áreas cultivadas con coca para el procesamiento de cocaína en Colombia subió este año, aumentó este año. La cantidad lamentable de líderes sociales, defensores de derechos humanos, de excombatientes de la FARC en proceso de pacificación. Todos los días prácticamente hay asesinatos políticos en Colombia. La economía colombiana, la seguridad de los colombianos, la miseria en Colombia. Por supuesto, hay que desviar la atención y decirle al presidente de Estados Unidos que aplique mayor presión contra Venezuela. Ahí vemos ya la articulación, ya no es solo Estados Unidos, es Colombia, porque luego el señor Duque estuvo en el Comando Sur con el señor Foller. Hay unas imágenes también de unos de las redes sociales donde compartieron y se abrazaron. Bueno, estuvo el almirante Foller reunido con el general, el mayor general de la Armada Colombiana, Luis Navarro Jiménez. Y no solo tienen el derecho a hacerlo, ojo, pero ¿por qué está Venezuela en su agenda de trabajo? ¿Por qué aparece Venezuela permanentemente en las reuniones militares? ¿Por qué el señor Craig Foller, que es un almirante, y en Estados Unidos siempre los almirantes se han mantenido al margen de la política, los militares, ahora el señor Foller es un vocero político, que se pone a objetar el gobierno venezolano, que si tiene tal falla, que si el señor Maduro es tal cosa? ¿Y de cuándo acá los almirantes y los comandantes del Comando Sur tienen facultad alguna para opinar políticamente sobre la cualidad o no de los gobiernos de la región? Evidentemente es una operación a gran escala. Fíjense, luego tenemos aquí en el señor Freddy Bernal, protector del Estado Táchira, bueno, informó sobre la captura de unos delincuentes y el decomiso de explosivos, ¿eh? 650 kilos de explosivos, probablemente como los que usaron para atacar al Consejo Nacional Electoral, o como los que pueden usar en ataques terroristas a Venezuela. ¿De dónde creen ustedes que viene eso? De Colombia. Se han entrenado y lo hemos denunciado, tenemos más de 2 años denunciándolo, desde el antes del 4 de agosto del año 2018, que fue el intento de magnicidio contra el presidente Maduro y altos jefes del Estado venezolano. Ya el presidente Maduro venía denunciando el entrenamiento de paramilitares colombianos con exmilitares venezolanos en Colombia para este tipo de actividades. Les hemos dado con precisión el lugar, le hemos enviado al gobierno de Colombia la ubicación con coordenada, latitud, longitud, fachada de las casas, el número de personas que están allí. Nada. Más bien les dan más insumos, les dan más financiamiento para que sigan atacando a Venezuela. El grupo militar Los Rastrojos, el mismo grupo que tuvo a bien trasladar al señor Juan Guaidó desde Caracas hasta entregárselo a la guardia presidencial del señor Duque en territorio colombiano, bueno, ¿cuántos no hemos detenido? Este explosivo estaba en manos de ese grupo paramilitar, Los Rastrojos, con claros vínculos, clarísimos vínculos, fotografía, compromisos. Señor Guaidó les prometió que si él llegaba a ser presidente les iba a dar una franja de territorio en Venezuela para que actuaran libremente y cometieran sus actos de terrorismo, cometieran sus secuestros y sus actividades de narcotráfico libremente en territorio venezolano. Pero afortunadamente el señor Guaidó jamás será presidente de Venezuela, ni en sus sueños. Pero esos son los planes, la plena articulación que existe entre ellos. Eso fue el 5 de marzo. Y el 5 de marzo también se involucra Brasil. Ustedes saben que Brasil anunció el retiro de su personal diplomático. Y el señor Juan Guaidó, en una declaración, dice que el retiro del personal diplomático de Juan Guaidó es parte del plan, de la avanzada, de la articulación, dice, para presionar más a su propio pueblo, al pueblo de Venezuela. Se reunió el señor Bolsonaro con el señor Foller, firmaron, no sé si hay, ahí están las imágenes, firmaron acuerdos militares. Ahí por aquí tenemos la declaración de... Ustedes saben que en Estados Unidos el Departamento de Estado tiene una costumbre muy rara, que es que unos voceros sin nombre llaman a la prensa y les dan información de contexto de los eventos oficiales. Son como una especie de voceros enmascarados que llaman, entonces... ¿Y qué dice él sobre un señor autorizado? Yo creo saber quién es. Y creo que lo escuchamos al principio de esta reunión, pero no me atrevería a asegurarlo. Pero ese es el nivel que tienen. Son personas, bien sea del Departamento de Estado o del Consejo de Seguridad Nacional. Y cuando le preguntan por la reunión entre el presidente Trump y el presidente de Brasil, él dice, pero obviamente que a la cabeza de la cena y la conversación de esta noche estará la crisis en Venezuela. Y de segundo lugar, los temas económicos, los temas comerciales. Y luego comienza a desarrollar de nuevo. Este vocero ahora se refiere a la doctrina Monroe como la doctrina Trump. Y la doctrina Trump 2.0. Y dice que el hemisferio occidental, eso que ellos llaman hemisferio occidental, será el primer hemisferio libre, democrático, absolutamente, en la historia del mundo. Y luego, claramente la doctrina Monroe, aquí está el encargado de negocios de Rusia, está pronto por llegar el embajador, aquí está el embajador de la República Popular China, y claramente este señor dice que no hay actores externos que francamente son incompatibles con muchos de los valores y de las cosas que unen al hemisferio occidental. Principalmente, obviamente, dice este vocero enmascarado, el involucramiento chino y ruso en el hemisferio occidental. Doctrina Monroe, ahora no se trata de sacar, de impedir que los europeos tomen control, sino de impedir que China o Rusia entren con sus inversiones, con su posibilidad de desarrollo tecnológico, con su posibilidad de desarrollo de infraestructura, de desarrollo de las industrias energéticas, del turismo, de, bueno, tantas áreas en las que China y Rusia pueden colaborar de manera solidaria. Tantas áreas. Y bueno, aquí claramente Estados Unidos dice, y luego este señor, esta lámina sí la tenemos, este mismo enmascarado, que habla de la alianza de los tres países, Estados Unidos, Colombia y Brasil. Dice, En los días y semanas venideros continuará habiendo una escalada hacia la máxima presión que buscamos y que nos hemos dispuesto como nuestra política. Ojalá no tengamos que llegar alguna vez al 100% de la presión máxima, pero todos estamos dedicados, junto con nuestros aliados Colombia y Brasil, a alcanzar la transición democrática, etcétera, etcétera, lo que dicen luego. Y habla, le pone un nombre incluso, la marcha de la presión máxima contra Maduro, contra Venezuela, más medidas coercitivas unilaterales. Nosotros estamos seguros que cuando los jueces de la Corte Penal Internacional reciban e indaguen por su propia cuenta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional toda la información, vean quiénes firmaron la orden ejecutiva del año 2014 que renueva el señor Trump declarando una amenaza extraordinaria e inusual a Venezuela. Cuando ellos vean quiénes firman todas las órdenes ejecutivas subsecuentes, o cuando puedan analizar con detenimiento quiénes están detrás de los lobbies pagando para las medidas estas que toma la OFAC, la Oficina del Control de Activos del Departamento del Tesoro, que llaman sanciones contra empresas, cientos de empresas ilegalmente bajo medidas coercitivas venezolanas o vinculadas con Venezuela. Cuando la Corte Penal Internacional vea las declaraciones del señor Trump, del señor Mauricio Claver, del señor Pompeo, del señor Craig Fowler, del señor Bolton, todos ellos que han estado involucrados, del señor Narco Rubio de Miami, de todos, claramente verán quiénes son los responsables. No les va a costar nada determinar responsabilidades. Y cuando vean el andamiaje completo, se darán cuenta que no estaban solos, que estaba el señor Duque, que está el señor Bolsonaro, que está el señor Borges, que está el señor Guaidó, que hay una cadena de mando que desde la Casa Blanca se desarrolla para agredir en todos los niveles al pueblo venezolano. El señor ministro de la Defensa de Colombia, mi amigo Holmes Trujillo, que fue canciller, él estuvo reunido con Mark Esper, del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el 7 de febrero, y ya asomaban todo esto, utilizando el TIAR para tratar de vincular a Venezuela con supuestos grupos terroristas, para tener la excusa perfecta. Ahora bien, ¿cómo que utilizan el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca? ¿Es que acaso no se han leído la Carta de las Naciones Unidas? ¿Es que no se han leído el artículo 53 de esa carta, o el artículo 103 de la carta, donde claramente cualquier acción de este tipo, bloqueos, medidas coercitivas, todo este ataque coordinado contra Venezuela debe ser aprobado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Cualquier órgano regional debería someter al Consejo de Seguridad cualquier plan para actuar de esta manera, incluso atacando o amenazando con atacar mediante un bloqueo naval, que es un acto de fuerza, debería ser. Nosotros hemos, miren, este documento, por ejemplo, que tiene la imagen gráfica del Consejo de Seguridad, fue circulado por el Consejo de Seguridad. Es una de las cartas que nuestro embajador Samuel Moncada, aquí está, al final dice, este es un anexo, estos son los anexos de la carta, perdón, pero dice que la carta es firmada, búscamelo aquí, Carla, por favor, por el embajador de la República Bolivariana de Venezuela, por el representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela, aquí está, firmado Samuel Moncada, embajador y representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela en las Naciones Unidas. Pero esto es un documento del Consejo de Seguridad que lo circula, porque mientras ellos violan la Carta de las Naciones Unidas en todas sus partes, nosotros nos apegamos a la Carta de las Naciones Unidas. mientras ellos invocan tratados militares contra Venezuela, nosotros invocamos el derecho internacional público y la Carta de las Naciones Unidas. Mientras ellos tratan de burlarse de las Naciones Unidas, de burlarse del Consejo de Seguridad, nosotros vamos al Consejo de Seguridad y les damos el detalle de lo que están haciendo a sus espaldas, preparando, organizando un ataque, tal vez militar, como dicen ellos. Ojalá nunca tengamos que llegar al 100%. Estamos por el 60%, dicen otro vocero enmascarado. Ojalá no tengamos que llegar. Bueno, nosotros estamos yendo a donde tenemos que ir y por eso les hemos convocado, para que le transmitan a sus embajadores, a sus, perdón, cancillerías, a sus cancilleres, a sus gobiernos, el ataque que se prepara contra Venezuela. Mañana está planteado un escenario de nuevo de conflicto, organizado de nuevo por la cadena de mando. Aquí en Venezuela se toma una acción de decidir una marcha, etcétera. ¿Qué pasó en Barquisimeto el sábado anterior? E inmediatamente, y con el permiso de esos gobiernos, el gobierno de España sacó un comunicado, la Unión Europea sacó un comunicado rechazando el hostigamiento, y empezó la prensa internacional a hablar, los colectivos, por una imagen que sacó el equipo de prensa del señor Juan Guaidó, de un pistolero como a 10 metros de él, apuntándole. Cuando las autoridades venezolanas capturan al pistolero, el pistolero confiesa que fue pagado por la gente de Juan Guaidó para estar allí en ese sitio y que le pudieran sacar las fotografías de él apuntando a Juan Guaidó para que en el mundo creyeran que se tratara de un atentado contra este señor. Y luego sale el presidente de Narnia diciendo que hubo un intento de magnicidio. Yo no he visto un comunicado todavía rectificando, ni hemos visto comunicado de ningún gobierno condenando el ataque al Consejo Nacional Electoral, porque quiero, y el presidente Maduro ha sido muy claro en lo siguiente: esta Constitución establece elecciones parlamentarias este año, y hagan lo que hagan, habrá elecciones parlamentarias este año, y esperamos que todas las fuerzas de la oposición venezolana participen para que sean testigos en el mundo de la mayor victoria popular en los últimos años del pueblo de Venezuela al mantener su paz a través de elecciones, a través de democracia, en contraposición a los ataques, en contraposición a las medidas coercitivas unilaterales, en contraposición a este sabotaje permanente, a esta tensión a la que pretenden someter al pueblo venezolano permanentemente. Las víctimas de estas acciones se están organizando, quiero decirles también. Ante la Defensoría del Pueblo ya han comenzado a llegar las denuncias de venezolanos y venezolanas cuyo hijo perdió la vida, es uno de los casos que conozco, u otras que su enfermedad avanzó de un nivel a otro, o que no se pudo recibir la vacuna a tiempo en el año 18... y tuvo consecuencias. Están comenzando a llegar las víctimas a las instituciones del Estado venezolano para sumar sus testimonios, sus vivencias, su dolor ante la remisión, ante la demanda que hemos introducido en la Corte Penal Internacional. Nosotros apelamos al derecho internacional, Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Corte Penal Internacional, Asamblea General de las Naciones Unidas. Quienes nos atacan no tienen base jurídica ninguna para sustentar lo que están haciendo. Y por eso nosotros le rogamos, excelencias, embajadores, que le transmitan a su pueblo de nuevo cómo se está configurando este ataque contra la República Bolivariana de Venezuela, contra el pueblo venezolano fundamentalmente, y los escenarios que quieren crear. Ayer la prensa, no hemos, siendo sinceros, no hemos ubicado una declaración precisa luego de la reunión entre Trump y Bolsonaro, pero la prensa deja entrever claramente que hablan ya del bloqueo naval. nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana está desplegada. Hoy de nuevo, el ejercicio Escudo Bolivariano 2020 está desplegado en toda Venezuela. El pueblo venezolano sabrá defenderse. Si esa violación permanente al derecho internacional se mantiene y se atrevieren a atacar por la vía militar al pueblo venezolano, nosotros sabremos responder y daríamos mil batallas hasta garantizar la victoria, pero a un gran costo. Y por eso vamos a Naciones Unidas, vamos al Consejo de Seguridad, hacemos esta denuncia a tiempo para que puedan transmitirla, porque nosotros aspiramos que eso que llaman la comunidad internacional y que está aquí representada pueda neutralizar y prevenir hoy contra Venezuela, mañana puede ser contra Cuba o contra Irán. Pueda la comunidad internacional neutralizar que estas violaciones al derecho internacional conlleven a situaciones de mayor dolor, conlleven a situaciones de mayor muerte contra la República Bolivariana de Venezuela. Es principalmente este el mensaje que queríamos transmitirle. Estamos actuando apegados al derecho internacional, estamos actuando con nuestra Fuerza Armada, con nuestros órganos de inteligencia para prevenir más ataques, más operaciones de falsa bandera, de bandera falsa, más falsos positivos, para preservar la paz de Venezuela, para garantizar que haya elecciones como lo dicta la Constitución este año y el año que viene y el año posterior, y tal como lo marca el cronograma electoral venezolano. El presidente Maduro está haciendo grandes esfuerzos con la delegación de diálogo de la Revolución Bolivariana para llegar a los acuerdos, para garantizar que los procesos institucionales electorales se desaten y podamos ir en paz a las elecciones. Es la gran apuesta del presidente Maduro y del gobierno bolivariano de Venezuela. La paz. La paz es nuestra victoria. Ese es el mensaje que queríamos transmitirle. Gracias por haber venido con tan poco tiempo de anticipación y los mantendremos permanentemente actualizados de estos y otros eventos que, como verán, están en desarrollo contra Venezuela. Muchas gracias. Bien, allí tenían las declaraciones del canciller de la República, Jorge Arreaza, en este encuentro con representantes diplomáticos desde la sede de la Casa Amarilla, Antonio José de Sucre. Ha hecho un breve recuento de la participación de los presidentes de Colombia y de Brasil, Jair Bolsonaro e Iván Duque, para intervenir a Venezuela, con la participación y una agenda también distribuida y desarrollada desde la Casa Blanca, bajo la dirección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ha mostrado una serie de videos también donde algunos dirigentes y líderes de Estados Unidos pues continúan atacando los comités locales de abastecimiento y producción. También podemos mencionar todas estas reuniones que han realizado el 4 y 5 de marzo específicamente, informó el canciller. Hubo unos talleres en las instalaciones de la OEA en Washington donde pues desarrollaban una agenda para aplicar medidas coercitivas unilaterales sobre Venezuela. También indicaba que esta gira de Juan Guaidó pues fue para poner en riesgo a los trabajadores de Conviasa, aerolínea pues recientemente sancionada por el gobierno de Estados Unidos. Ha mencionado también que los jueces de la Corte Penal Internacional pues se darán cuenta quiénes están detrás de estas medidas coercitivas unilaterales, pues que también están contando con la participación de Julio Borges, Iván Duque, Jair Bolsonaro, entre otras representantes de algunos países como de Colombia, como lo hemos dicho, y Brasil. Indicó que no se han leído aún el artículo 53 o 103 de la Carta de las Naciones Unidas, donde claramente cualquier acción de este tipo debe ser aprobado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Nosotros con esta información vamos a la vicepresidencia ejecutiva, donde a esta hora se genera más información importante. Adelante. El contacto lo establecemos desde el Salón. Bueno, muy buenas tardes. Acabamos de concluir la reunión de la Comisión Permanente para el Seguimiento y Control del Coronavirus. Como ustedes bien saben, Venezuela es uno de los pocos países de Sudamérica donde felizmente no tenemos ocurrencia de este virus en nuestra patria. Hemos tomado medidas de seguimiento y control muy estrictas, tanto en los puertos internacionales, aeropuertos internacionales y en los puestos fronterizos. Ustedes bien saben que a la llegada de los viajeros hay que dar el panorama internacional, a llegada de los viajeros que vengan de países donde está circulando este virus, y en este momento nos estamos refiriendo al día 9 de marzo que 102 países, es decir, el 53% de los países del mundo tienen coronavirus. Cuando recibimos en nuestros aeropuertos y en nuestros puertos fronterizos, en nuestros puntos fronterizos, recibimos viajeros que vengan de alguno de estos países, se están tomando medidas de control muy estrictas, como ustedes bien saben, está ocurriendo en los aeropuertos internacionales. Si el viajero viene asintomático de alguno de estos países, igualmente se toman medidas de cuarentena domiciliaria, donde a través del sistema de los cuadrantes de paz y de los registros que tiene el Ministerio de Salud, se le hace visita domiciliaria a ese viajero justamente para tener un control. Si el paciente tiene alguno de los síntomas que podría evidentemente presentarse en el caso del coronavirus, en ese caso se aísla y se toma y se considera como un caso a revisar para confirmar que no esté contagiado del coronavirus. En el mundo al día de hoy, 105.586 casos. Les decía, hay presencia en 102 países, que representa el 53% países de los países del mundo, en 53%. En América, en toda nuestra América, hay 348 casos. En América Latina y el Caribe hay 79 casos. Hay que hablar que la letalidad de este virus general es del 3.8%. La media en países fuera de China es del 1.95%. Y la letalidad más alta, la tasa de letalidad más alta, la tiene los Estados Unidos con 5.16%. Esos son los números que tienen que ver, bueno, ocurrencia de casos, tasa de letalidad. Hoy felicitamos a la República Popular China porque por primera vez no se ha presentado un caso fuera de la provincia donde es Hunan, donde se originó este virus. Quiero dar los números, los países, nombrar los países de nuestra América Latina donde hay presencia de este coronavirus. En el caso de Brasil hay 19 casos, Ecuador 14 casos, Argentina 9 casos, México 7 casos, Perú 6 casos, Costa Rica 5 casos, Colombia 3 casos, hoy se sumaron 2 casos nuevos, República Dominicana 1 caso, la Guayana Francesa 5 casos, Martinica 2 casos, San Martín 2 casos y San Bartolomé 1 caso. Bueno, nosotros, como le decíamos, tenemos una vigilancia y control epidemiológico muy estricto en todos los puntos de acceso a nuestro país, pero también tenemos una articulación con todo el sistema público nacional de salud y con el sistema privado también. El Ministerio del Poder Popular para la Salud distribuyó el protocolo clínico de actuación a todos los centros de asistencia de salud. Todo el sistema nacional de salud, público y privado, está en conocimiento de estos protocolos que deben aplicarse absoluta, estrictamente, con, bueno, vigilancia de lo que allí ha dictado el Ministerio Rector en la materia. Existe entonces esa articulación entre el sistema público y el sistema privado de salud. De la misma manera, se ha hecho reforzamiento de las capacidades diagnósticas en nuestro país, sobre todo en el Centro de Enfermedades Infecciosas, en el Instituto Nacional de Higiene, que está haciendo la coordinación para lo que son los diagnósticos a nivel nacional. Y muy importante, aprovechando la presencia de los medios de comunicación acá, bueno, la articulación que se está dando con campañas educativas, tanto en el sistema educativo nacional como a través de la red de medios nacionales, públicos y privados, de campañas educativas preventivas en cuanto a la higiene personal que se debe tomar, bueno, para prevenir justamente lo que se busca con todas estas medidas dictadas, dirigidas por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, lo que se busca es evitar la ocurrencia de este virus en nuestra patria. Un virus que ha causado ya importantes impactos en la economía mundial, importantes impactos en los mercados financieros mundiales y sin duda alguna la afectación que ha dado la salud, bueno, del 53% de los países en el mundo. Hay que tener mucha cordura, hay que tener mucha cautela, pero estar muy prevenido y atento a respetar las medidas que se han dictado, las políticas que se han diseñado para evitar que este virus llegue a Venezuela. Igualmente, el Consejo Científico Nacional está activo, bueno, en los estudios de este tipo de virus, al igual que otro tipo de virus, pero particularmente sabemos que, y esperamos, una esperanza para todo, para el mundo entero, que se puedan desarrollar definitivamente vacunas que permitan prevenir la ocurrencia de este virus. Nosotros somos la comisión que estamos en seguimiento permanente y semanalmente tenemos no menos de 2-3 reuniones donde vamos actualizando, donde vamos viendo las capacidades propias que tenemos, donde vemos incluso también cooperación con otros países que puedan prestar en la dirección de tener abastecimiento asegurado y donde nos permita también tener cooperación científica para ver los últimos avances. Bueno, muchísimas gracias. Bien, han sido las declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. No hay casos sospechosos ni confirmados en la República Bolivariana de Venezuela de este virus, el coronavirus. Han dicho que el Instituto Nacional de Higiene cuenta con los reactivos necesarios para el diagnóstico de este tipo de virus. Igualmente, realizan un seguimiento y control epidemiológico a las personas provenientes del extranjero, justamente para realizar este seguimiento de esta importante comisión que semanalmente sostiene importantes reuniones para prevenir el ingreso, la entrada o el contagio de algún ciudadano venezolano. Daba datos de la Organización Mundial de la Salud, destacando que a la fecha se confirman más de 100.000 contagios en al menos más de un centenar de naciones de todo el mundo. Destacaba que el 53% de las naciones registran estos importantes contagios de este virus, el coronavirus. Italia, Francia, España, Corea del Sur, Estados Unidos son algunos de los que mayor casos presentan hasta la fecha. Felicitaba a la República Popular China por las medidas en materia de higiene y epidemiológicas que aplica en esa nación el gigante asiático. Con estos datos, desde la Vicepresidencia Ejecutiva de la República reafirman que no hay casos sospechosos ni de contagios del coronavirus. Con estos datos retornamos el contacto a los estudios de la emisión Meridiana. Adelante. Regresamos a nuestra programación habitual, luego de una transmisión conjunta con la Señal del Estado. Estás en sintonía de Alba Ciudad, 96.3 FM. Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida. Sepas dónde vas, recuerde dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que llueve escampa son consejos de mamá y con la bendición de tus ancestros llegarás. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba.

motivo de tu hermoso sacrificio. De tus desvelos yo fui tu causa entrañable. Soy la nación que te llora inconsolable. Soy el anhelo imborrable en tu último suplicio. Yo no he podido olvidarte ni un instante. Cada momento de mi vida pienso en ti. Si tú supieras lo que siento al no encontrarte, cada mañana y en cada noche te vi. No será fácil superar esta tristeza y al mismo tiempo continuar en el combate. Yo te prometo que en mi puesto de batalla, entre sollozos, nunca voy a defraudarte. ¿Tienes talento musical y quieres cantar en vivo? Envíanos tu demo por albaciudadfm@gmail.com. Esta fue la casa oficial de los presidentes de Venezuela durante décadas. Ahora es la casa de Aquiles Nazoa, la casona cultural Aquiles Nazoa. Y Aquiles, con sus cosas más sencillas, los están esperando ustedes, a todos los venezolanos y venezolanas, de todas las clases sociales, equipos de béisbol, preferencias políticas, a todas las familias de Venezuela, sin distingo, para que traspasen sus portones y disfruten de un hermoso paisaje, de la historia que encierran estas paredes y también de dinámicas culturales que estaremos llevando adelante, inspirados en la máxima de Aquiles que invoca a los poderes creadores del pueblo. Así que todas y todos invitados a la Casona Cultural Aquiles Nazoa, al final de la avenida principal de La Carlota, muy cerca del metro Los Dos Caminos, con las puertas abiertas jueves, viernes, sábado y domingo para la familia venezolana. El siguiente radioclip obtuvo el primer lugar en el segundo encuentro de radialistas escolares y comunitarios en REC 2020, celebrado en San Cristóbal, estado Táchira. ¡Entérate! El planeta Tierra nos habla y no lo escuchamos. Que si ayer llovió, que si hoy hace calor, que mañana llovará, en fin, el cambio climático. Si nos encontráramos la Tierra en una ascensión, ¿sabes qué nos diría? ¡Tengo calor! mucho calor. ¿Cómo podremos ayudarte? Cada uno de nosotros podemos ayudar con pequeños cambios, caminando o yendo en bici o en transporte público, en vez de usar el coche, o también apagando las luces, la tele o el ordenador cuando termines de usarlo y, por supuesto, reciclando, cuidando y respetando todos los que nos rodean, animales, bosques, ríos y mares. Tomando decisiones inteligentes y trabajando todos juntos, podemos conseguirlo. Producción de la EBN Llanitos, en voz de Angelín Barane y Santiago Blanco. Recuerden, amiguitos, cambiar el mundo es cosa de niños. Escuchaste el radioclip ganador del primer lugar en el ENREC 2020, celebrado en San Cristóbal, Estado Táchira. Ser mujer. Una mujer educada es la que asusta a los defensores de los tabús y estereotipos que existen en la sociedad. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé. Radio Talento, tu voz escolar. La 1:03. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Mujer, vientre, luz y madre tierra, mujer tú y mi Venezuela, hasta la América es mujer. ¿Será que Dios no dio a Adán compañía? Más bien hizo la luz del día cuando quiso hacer la mujer. Mujer que lucha y no se cansa, mujer guerrera, punta de lanza en los parámetros sociales. Que la violencia y la ignorancia no duerman nunca tu esperanza, ni el ser luz dentro y fuera de casa. Solo 5 continentes, por nombre de mujer se entienden, somos de hecho el sexo fuerte. Y allí nos describimos, pareciera que la opinión es bien certera, y falta tanto por decir. Ya no hay virilidad que opaque, que la femenidad se alce, que el óvulo celebre en grande. De aquello pecho que amamanten, bendito sea por la madre, que de lactancia y paz se arme. La mujer protagonista, preparada y siempre lista, a caminar junto a la vida y para ponerle el corazón. Mujer trabaja y nunca cese, no te espante ni la muerte, toma tus hijos. venezolana. Vamos y marcha la carpa. Y que vivamos las mujeres. Vamos y marcha la carpa. El mundo entero en nuestro vientre. Vamos y marcha la carpa. Africana, americana. Vamos y marcha la carpa. Oceánica, europea, asiática. Vamos y marcha la carpa. Mujer guerrera, punta de lanza. Vamos y marcha la carpa. Venezolana. Luz de esperanza. Porque definitivamente la revolución tiene cara de mujer. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM. La 1:07. Thank you. good night. Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. La 1:13. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM. La 1:17. Sin música la vida sería un error. Pide tu canción al 0212-481-5408. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Noticias al Momento. La Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, comenzará muy pronto su gira nacional, estableciendo como punto de partida la ciudad de Caracas, siendo la Galería de Arte Nacional el espacio que reunirá a diversos artistas de 19 países. Esta tercera edición coloca al sur como el polo contra la hegemonía imperialista, convocando a artistas del Caribe que resisten la arremetida contra nuestra cultura. En Resistencia, la Bienal ha presentado diferentes formas de arte visual, como lo son la pintura, la escultura, el arte textil, la fotografía, el performance, el ensamblaje e incluso el video arte, y ha contado con la asistencia de representantes de los siguientes países: Honduras, Rusia, Guinea Ecuatorial, Bolivia, China, Argentina, México, Nicaragua, Saharaui, Guatemala, Túnez, Colombia, Barbados, Brasil, Ecuador, Cuba, Sudán, Namibia y Barbados. La primera edición fue realizada en el 2015 en el Museo de Bellas Artes y su segunda en 2017 en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. La tercera edición se caracterizó por salir de la ciudad, precisamente estableciéndose en el Museo de Arte Moderno Jesús Soto de Ciudad Bolívar. Sin embargo, para esta nueva inauguración de la Bienal del Sur, vuelve a Caracas para realizar una gira nacional que desde la cultura y las artes será la expresión de resistencia y lucha de nuestra identidad caribeña. Noticias al momento. No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Atención, compatriotas. Este martes 10 de marzo, el pueblo de Venezuela va a dar a los violentos una contundente lección de paz y soberanía. Vamos todas, vamos todos a marchar desde la Plaza Morelos de Caracas hasta la sede de la Asamblea Nacional Constituyente, sede del Poder Popular Originario. Para que les quede claro, frente a la traición, cerramos filas con la patria. Frente al terrorismo, nos plantamos con la paz. Este martes 10 de marzo, la violencia no pasará. Se lo decimos las y los chavistas. El martes 10 tendremos la madre de las marchas, la mujer de las marchas aquí en Caracas. Plaza Morelos, 10 de la mañana. Asiste. No me quedo en la casa, pues al combate me voy. Ser mujer. No nací para ocupar un espacio y nada más. Ignoro cuál será mi participación. Me tocó ser mujer y no me quejo. Me tocó caer en la humedad del tiempo, en la inhóspita sequedad de los caminos, pero aquí me quedo, entre escombros y desperdicios. Destruyan mi epidermis resentida, despedacen mis sueños, mi alegría, aniquílenme. Mas no pretendan sancionarme porque un día aparecí sobre la tierra y tuve voz y grité, y tuve fronteras y no quise despertar sin ellas. Y tuve armas y allí están, perfiladas, inmóviles, ariscas. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho. Radio Talento, tu voz escolar. En redes sociales, ¿cómo identificar una cadena falsa de una real? Comunicados reales están publicados en los periódicos digitales si corresponden a un organismo, asociación, figura política, partido político o cámara específica, lo podrá encontrar como nota de prensa reseñada en los distintos medios digitales. Busque las cuentas Twitter de los nombrados. Si el comunicado es real, esas cuentas lo reseñarán incluyendo links de acceso. Raramente dicen, compártelo entre tus contactos, hazlo viral, porque se supone que la gente lo hará sin que lo sugieran

espiritual, de manera espiritual. La matarica ritual como pregonando, confianza en el Señor, por eso lo estamos logrando. Unificación para todos mis hermanos, categoría y bicho pro venezolano. Confía, porque confía, porque confía, porque confía. Confío en que nunca me dejarás, porque confío en que nunca me soltarás, que confío en que siempre ahí estarás, porque tú eres mi Dios, eres mi majestad, porque confío en que nunca me dejarás, porque confío en que nunca me soltarás, que confío en que siempre ahí estarás, porque tú eres mi Dios, eres mi majestad, porque confío, porque confío. Confío, porque confío, porque confío, porque confío. Estás en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. La 1:35. ¿Qué pasa? La gente ya no razona. Destruimos la naturaleza plantando soja en el Amazonas. Agricultura antinatural para que comas feliz en tu McDonald's. La creación está destruida por causa de nuestra caída. Siempre hay algo que nos atormenta. Yo pido a Dios que mi clamor hoy se sienta. Nos quieren hacer creer que no existe el calentamiento global, que son cuentos infantiles, mientras que ellos gastan millones en armas y en misiles. Amamos a los perros y a los gatos, pero no querés saber de dónde viene el cuero para tus zapatos. Muerte por Katrina, New Orleans. Con la naturaleza somos más torpes que Mr. Bean. Quiero que haya paz entre nosotros y la creación. Jesús vino a darnos la reconciliación. Desmonte y tala indiscriminada en el norte de nuestra nación. ¿Te pusiste a pensar cuál es el origen de tanta inundación? Minutos. Síguenos en Twitter @albaciudad. Ni una menos, vivas nos queremos. ¿Qué es el femicidio? El femicidio es el asesinato de una mujer por causas de discriminación y desigualdad de género. Este crimen contra las mujeres es el extremo de la violencia de género y está relacionado a acciones como la tortura, violencia sexual, quemaduras, ensañamiento y mutilación. La región latinoamericana presenta altas tasas de femicidios en el mundo. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, los países de América Latina que presentan cifras alarmantes son El Salvador, Honduras, Bolivia, Guatemala y la República Dominicana. ¿Existen femicidios en Venezuela? Hace más de un año, el Ministerio Público informó que entre agosto del 2017 y septiembre de 2018 se recibieron 93 causas, 63 de ellas femicidios consumados y 30 frustrados. Sin embargo, hasta la fecha, no existen cifras oficiales ni periódicas sobre este tipo de violencia machista en el territorio nacional. Según un registro de noticias y denuncias en la prensa digital realizado por la investigadora y antropóloga Aimé Zambrano, el año 2019 cerró con 171 femicidios en el país. De acuerdo a este estudio, en enero se reportaron 34 mujeres asesinadas. También esta muestra señala que hubo un repunte con relación al mismo periodo durante el año 2019. ¡Ni una menos! ¡Vivas nos queremos! Recetas de la temporada. Ensalada de frutas tropicales. Ingredientes: patilla, piña, lechosa, naranja, cambur, melón, zumo de 3 limones, azúcar. Preparación: reunimos todos nuestros ingredientes para la ensalada de frutas tropicales y los picamos en cuadritos pequeños y llevamos todas las frutas a un bol. Mezclamos con cuidado de no dañar las frutas y aderezamos con el zumo de limón y azúcar. Refrigeramos una hora antes de servir. ¡Buen provecho a la deliciosa ensalada de frutas tropicales! Recetas de la temporada. Tu agenda cultural por Alba Ciudad 96.3 FM. Acércate este 6 y 13 de marzo a las 2 de la tarde a PDVSA La Estancia y disfruta del taller de joropo y sus variaciones, dictado por el especialista en danza tradicional Eduardo Omaña. No te pierdas del taller de joropo y sus variaciones en PDVSA La Estancia, ubicado muy cerca de la estación del metro Altamira. Tu agenda cultural por Alba Ciudad 96.3 FM. Los engranajes del metal rock lo disfrutarás en Metal Mechanics este miércoles de 8 a 10 de la noche por Alba Ciudad 96.3 FM. En la población de El Chacero, en el municipio Muñoz del estado Apure, existen algunos objetos que han adquirido significado histórico para los colectivos que allí habitan y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos está el cincho. El cincho es una formaleta de madera de unos 20 centímetros de ancho por 20 centímetros de alto que se utiliza para hacer quesos. El procedimiento para elaborar los quesos es completamente manual. En la comunidad de El Chacero hay quienes con dedicación y paciencia realizan queso o pan de queso diariamente, con una calidad y sabor inigualables. El cincho está conformado también por unas pesas de rolas grandes de madera,

tanto soñarte que ni duermo. No te encuentro, de tanto escucharte al fin me pierdo, de tanta promesa que ni creo, de tanto que viene ya no espero. Ciudad 96.3 FM. La 1:50. En este 4 viajan los suicidas sin paracaídas, sacando el brazo por la ventanilla. ¡Ay, qué golilla! Maniatando zamuros a juro, suben para guindarlos en las nubes. Viajan los piratas, parche en el ojo, loro, mapa, bitácora y catalejo. Llegan lejos, corceros celosos, malamañosos sin fin, malandros, centinelas del botín. Y la paz es viajan los arqueros, asaltadores medievales, los justicieros con una canción, roban el corazón de la doncella en un malón, mascan chimo y se empinan la botella. Alba Ciudad